Thank you. sinuoso camino. Lo malo no se dice, pero cuenta mucho. La alianza de Trump con descuartizadores, escuadrones de la muerte y asesino de niños. Arabia Saudí, Brasil e Israel. Las últimas semanas, la Casa Blanca ha estrechado sus lazos con la versión contemporánea de los regímenes más crueles del mundo. El presidente Trump ha dado por buenas las explicaciones del príncipe de la muerte de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, que se ha graduado al pasar de cortar manos y cabezas en las plazas públicas a descuartizar cuerpos en consulados en el extranjero, en el caso de Jamal Khashoggi. Por otro lado, la Casa Blanca ha saludado calurosamente el triunfo electoral del candidato brasileño a la presidencia, Jair Bolsonaro, ardiente defensor de torturadores, dictadores militares, escuadrones de la muerte y el libre mercado. El presidente Trump se postra ante Israel y se jacta de esa relación, mientras su guía espiritual, Benjamín Netanyahu, celebra el Shabbat con el asesinato y la mutilación de cientos de palestinos desarmados, especialmente jóvenes. Estos son los aliados naturales de Trump. Todos ellos comparten valores e intereses, aunque cada uno tiene su método personal para deshacerse de los cadáveres de sus adversarios y disidentes. Vamos a proceder a abordar el contexto político y económico general en el que actúa este trío de monstruos. Analizaremos las ventajas y los beneficios que llevan al presidente Trump a ignorar e incluso elogiar acciones que violan los valores y sensibilidades democráticos de Estados Unidos. Para concluir, examinaremos las consecuencias y los riesgos resultantes de esta aceptación incondicional del trío de asesinos. Los estrechos lazos del presidente Trump con los regímenes más despreciables del mundo parten de diversos intereses estratégicos. En el caso de Arabia Saudí, estaríamos hablando de las bases militares, la financiación de mercenarios y terroristas internacionales, las ventas multimillonarias de armas, los beneficios petroleros y las alianzas secretas con Israel contra Siria, Irán y Yemen. Con el fin de conservar los beneficios que proporciona la relación con la monarquía saudí, la Casa Blanca está más que dispuesta a asumir ciertos costes sociopolíticos. Estados Unidos está encantado de vender armamento y proporcionar asesores a la invasión genocida saudí al Yemen, que ha provocado la muerte de miles de yemeníes y el hambre de millones. La alianza de la Casa Blanca contra Yemen proporciona pocas recompensas económicas o ventajas políticas y tiene un valor propagandístico negativo, pero a falta de otros estados clientelistas poderosos en la región, Washington se contenta con el príncipe Salmán, el descuartizador. Estados Unidos prefiere ignorar la financiación saudí a los terroristas islamistas opuestos a sus aliados en Asia, Filipinas y Afganistán, así como de las facciones rivales en Siria y Libia. Por desgracia, el asesinato de un colaborador simpatizante de Estados Unidos, el periodista del Washington Post, residente en Estados Unidos, Jamal Khashoggi, ha obligado al presidente Trump a iniciar un simulacro de investigación con el fin de distanciarse de la mafia de Riad. Posteriormente, eximió al carnicero Bin Salman, inventando una historia sobre elementos malvados a cargo del interrogatorio. Le hace tortura que le causó la muerte. En Brasil, el presidente Trump celebró la victoria electoral de un neoliberal fascista, Jair Bolsonaro, porque coincide plenamente con sus prioridades. Promete acabar con las regulaciones económicas y los impuestos corporativos a las multinacionales. Es un ardiente defensor de la guerra económica de Trump contra Venezuela y Cuba. Promete armar a los derechistas escuadrones de la muerte y militarizar a la policía, y garantiza secundar fielmente las políticas bélicas de Estados Unidos en el extranjero. No obstante, Bolsonaro no puede respaldar la guerra comercial de Trump, especialmente con China, receptora de casi el 40% de la agroindustria de exportación brasileña. Esto es así, principalmente porque la élite de la agroindustria es una de las principales apoyos financieros y en el Congreso de Bolsonaro. Si tomamos en cuenta la escasa influencia de Washington en el resto de América Latina, el régimen neofascista de Brasil se convertiría en el principal aliado de Trump en la región. Israel, por otro lado, es el principal mentor y jefe de operaciones en Oriente Próximo, además de un aliado militar estratégico. Bajo el liderato de su primer ministro Benjamín Netanyahu, Israel se ha apoderado y ha colonizado la mayor parte de Cisjordania y ocupado militarmente el resto de Palestina, ha encarcelado y torturado a miles de disidentes políticos, ha cercado y provocado el hambre de un millón de hasatíes y ha impuesto condiciones etnorreligiosas para conseguir la ciudadanía israelí, negando los derechos básicos a más del 20% de los residentes árabes del supuesto Estado judío. Netanyahu ha bombardeado cientos de pueblos, ciudades, aeropuertos y bases militares en apoyo de los terroristas del ISIS y los mercenarios occidentales. Israel interviene en las elecciones estadounidenses, compra los votos para el Congreso y se ha asegurado que la Casa Blanca reconozca Jerusalén como capital del Estado judío. Los sionistas de América del Norte y Reino Unido actúan como una quinta columna que garantiza la unánime cobertura informativa favorable a Israel y a sus políticas de apartheid. El primer ministro de Netanyahu se cerciora con ello del apoyo financiero y político incondicional de Estados Unidos y de tener a su alcance el armamento más avanzado. A cambio, Washington se considera privilegiado por servir como soldado de a pie en las guerras diseñadas por Israel en Irak, Siria, Libia, Yemen y Somalia. Israel colabora con Estados Unidos en la defensa de Arabia Saudí, Egipto y Jordania. Netanyahu y sus aliados sionistas en la Casa Blanca consiguieron echar atrás el acuerdo nuclear con Irán e imponer a este país nuevas y más estrictas sanciones económicas. Pero Israel tiene sus propios planes y es capaz de desafiar la política de sanciones de Trump con Rusia y su guerra comercial con China, pues está encantado de vender armamento e innovaciones tecnológicas a Pekín. La alianza del régimen de Trump con Arabia Saudí, Israel y Brasil no se produce a pesar de su conducta criminal, sino a causa de la misma. Los tres estados tienen un historial comprobado de complicidad y participación activa en todas las guerras actuales promovidas por Estados Unidos. Bolsonaro, Netanyahu y Bin Salman sirven de modelo para otros líderes nacionales aliados con Washington en su cruzada de dominación mundial. El problema es que este trío no basta para apuntalar la decisión de Washington de fortalecer el imperio. Como ya hemos señalado, el trío no está completamente de acuerdo con las guerras comerciales iniciadas por Trump. Arabia Saudí colabora con Rusia a la hora de fijar los precios del petróleo. Israel y Brasil hacen tratos con Pekín. Está claro que Washington necesita otros aliados y clientes. En Asia, la Casa Blanca se ha fijado otros objetivos para promover el separatismo étnico en China y anima a los uigures, fomentando el terrorismo islamista y a la propaganda lingüística. Trump apoya asimismo a Taiwán mediante ventas militares y acuerdos diplomáticos. Washington interviene en Hong Kong apoyando a los políticos separatistas y la propaganda mediática que a favor de la independencia. Washington ha implementado una estrategia de cerco militar y guerra comercial contra China. La Casa Blanca ha conseguido juntar el apoyo de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Corea del Sur para apuntar a China desde las bases militares de dichos países. Sin embargo, por ahora no ha conseguido aliados para su guerra comercial. Ninguno de los supuestos aliados asiáticos de Trump respalda sus sanciones económicas. Esos países son favorables al comercio y las inversiones de China y dependen de ellas. Aunque todos apoyan de boquilla a Washington y le proporcionan bases militares, difieren en temas tan importantes como la participación en las maniobras militares frente a las costas chinas y el boicot a Pekín. Las iniciativas estadounidenses destinadas a sancionar y someter a Rusia se contrarrestan con los acuerdos petroleros y gasísticos vigentes entre Rusia, Alemania y otros países de la Unión Europea. Los lacayos tradicionales de Washington, como Gran Bretaña o Polonia, tienen poco peso político en este asunto. Pero lo más importante es que la política de sanciones estadounidense ha provocado una alianza estratégica, económica y militar a gran escala y de larga duración entre Moscú y Pekín. Además, la alianza de Trump con el trío de torturadores ha creado divisiones internas. El asesinato saudí de un periodista residente en Estados Unidos ha provocado boicots comerciales y llamamientos desde el Congreso a favor de tomar represalias. Asimismo, el candidato fascista de Brasil ha suscitado críticas liberales ante el encomio de Trump hacia la democracia de escuadrones de la muerte de Brasilia. La oposición interna al presidente Trump ha conseguido movilizar a los medios de comunicación, lo que podría facilitarle una mayoría en el Congreso y una oposición de masas a esta versión plutopopulista, populista en su retórica, plutocrática en la práctica, de la construcción del imperio. Conclusión. El proyecto de construcción imperial de Estados Unidos está cimentado sobre bravatas, bombas y guerras comerciales. Además, sus principales y más criminales aliados no son siempre de fiar. Hasta la fiesta del mercado de valores está a punto de terminar. La época de sanciones que sirven a sus objetivos está quedando atrás. Las broncas furibundas en la ONU provocan risas y bochorno. La economía se enfrenta a nuevas crisis, no solo a causa del aumento de los tipos de interés. Las bajadas de impuesto son medidas que funcionan una sola vez. Los beneficios se retiran y se embolsan. Cuando el presidente Trump inicie su retirada, se dará cuenta de que no hay aliados permanentes, solo intereses permanentes. Al día de hoy, la Casa Blanca está sola y no cuenta con aliados que compartan y defiendan su imperio unipolar. La humanidad necesita dejar atrás las políticas de guerras y sanciones. La reconstrucción de Estados Unidos requerirá del nacimiento desde abajo de un movimiento popular potente que no esté en deuda con Wall Street o las industrias bélicas. Un primer paso sería romper con ambos partidos en el ámbito interno y con la Triple Alianza en el exterior. Un artículo de James Petras, traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo. Abolición de la esclavitud semántica. Suele ser una manía el secuestro de significados para conformar un lenguaje hegemónico cuyo plan semántico se impone, con el reloj de la lucha de clases en sus definiciones, sus paradigmas, su interpretación y su uso. Así lo hacen los poderes sectarios de todas las áreas, que se adueñan de nociones y usos para reinar a sus anchas en los territorios semánticos. La cortesía del filósofo es la claridad, decía Adolfo Sánchez Vázquez. Casi cualquiera, con suficiente egolatría, inventa terminajos y jergas a diestra y siniestra para caracterizar eso que él cree descubrir u ordenar, como nadie antes lo ha hecho. Como un Cristóbal Colón de los saberes, inaugura continentes del conocimiento, los da por inventados y los bautiza según el antojo y las pleitesías de ocasión. Y la proliferación de esos genios de la terminología termina produciendo oscurantismos tipológicos nuevos muy caros al esnovismo burgués y a la balcanización de los saberes. Pocas, muy pocas son las excepciones. Todo lo que conduzca a la superioridad de un idioma sobre otro, ya sea intencionalmente o no, crea graves problemas. Al contrario de lo que se necesita, claridad e inteligibilidad para comprender al mundo y todas sus complejidades, tenemos en el escenario de las explicaciones un circo abigarrado, generalmente tramposo, empeñado en secuestrar el conocimiento para enjaularlo en terminologías de expertos. Incluso para las cosas más sencillas, siempre aparece un grupo sabelotodo dispuesto a proferir jerigonzas a granel mientras comercia con lo que dice saber. Se hace pasar y se hace pagar como iluminados del saber, con quienes solo se puede interactuar bajo los efluvios de cierta fe fabricada a medio del negocio y, como hablan enredoso, hay que creerles y obedecerles. Algunos se hacen llamar científicos, expertos o técnicos. Este no es un problema solo de comprensión, es particularmente un problema ético. Complicar el saber, que es en suma un producto social y un derecho humano fundamental, no parece ser el mejor método para su democratización. La invención desaforada de terminajos sectarios solo produce grietas, abismos, y no se trata de negar el valor de conceptos cuya capacidad de síntesis facilita la ordenación de categorías propias en la lógica que el conocimiento requiere para su consolidación científica. Se trata de exigirle a tal capacidad la destreza indispensable de hacerse accesible, inteligible, para la satisfacción de las necesidades colectivas en la resolución de los problemas más de símbolos. No es lo mismo investigar que divulgar, pero ambas fases del saber son indisociables e indispensables en la dialéctica del conocimiento material y concreto, objetivo y subjetivo. No es mucho pedir. Así, la erudición, que es un valor social fundamental, se garantiza un poderío colectivo que hasta ahora ha sido mayormente reducido a diálogos ineluctables entre interlocutores más enamorados de su prosa y sus egos que del aporte social para la producción social del conocimiento al alcance de todos, es decir, la democratización de la inteligencia. Necio sería descalificar el aporte de nomenclaturas científicas. De lo que se trata es de completar su valor con el valor de la extinción y el poderío del conocimiento movilizado socialmente. Abolir las cadenas terminológicas. Peor es cuando las explicaciones de los expertos se presentan en idiomas extranjeros. Un análisis panorámico demostraría fácilmente cómo la invención de términos, el impuesta por una dinámica ideológica hegemónica, creada para imitar a ciertos formatos descriptivos, empeñados en exhibirse como progreso científico de unos cuantos, eso trae consigo otros problemas en la instrumentación de políticas democratizadoras de la ciencia y la tecnología. Son reductos cuya lógica se impone desde afuera de una sociedad para profundizar las brechas entre el que sabe y el que no. No pocas veces comerciando con eso. En general, Los modelos de producción terminológica son estrategias para presentarse como saber universal e independiente de una comunidad específica, pero semejante ambición deja fuera de lugar a la diversidad de problemáticas educativas en una sociedad donde debiera servir para la aprobación colectiva de una determinada riqueza semántica. En consecuencia, la democratización de los saberes se convierte en una imposibilidad porque los conocimientos inteligibles pierden su carácter formativo, dislocados de su pertenencia social. Dotar de comprensión social contextual al conocimiento multiplica el desarrollo de una cultura que se adueña de la ciencia, de la tecnología y de la libertad de expresarlas, diseminándolas más allá de los ámbitos formales de producción de conocimiento. La democratización del conocimiento, con todos sus significados, con sus vocablos básicos, permite además abrirle opciones a la cultura misma para reconocer la variedad de las estructuras semánticas que, en general, no se perciben como algo propio de los pueblos y que, por el contrario, se presentan como un universo esotérico de espaldas a la inteligencia social. Facilitar la comprensión de los conceptos acarrea beneficios múltiples y enriquece también el espíritu científico, que corre riesgos si no logra abrirse a un modo colectivo, necesitado de conocer el sistema de los saberes y enriquecer otras formas de saberse. Desde un enfoque crítico de las terminologías y las jergas, es posible desarrollar un abordaje democrático de los métodos de nominación tradicionales y de la proliferación misma del conocimiento. Eso permite impulsar cambios a la valoración de la inteligencia vinculada con la transformación profunda de la sociedad, no porque esté imposibilitada para entender conceptos complejos, sino por la necesidad de esclarecer sus contenidos hasta ponerlos al alcance de la mayor cantidad posible de personas. Por cierto, no caigamos en la emboscada ideológica del cuanto más sencillo, más alcance tendrá. Se trata de que lo profundo, lo complejo y lo rico estén a la mano de todos. Toda capacidad crítica frente a las terminologías incomprensibles debe ser decisiva para revolucionar el conocimiento y emancipar a la semántica. Eso implica liberarla y convertirla en fuerza de creación necesaria para terminar con los vicios de cierta comunidad de iluminados que se apropia de los saberes en todas sus ramas. También hay que desplegar una lucha incansable que sea capaz de romper con los diccionarios del oscurantismo y afrontar la urgencia social de poner el conocimiento al servicio de la transformación del mundo, para que se entienda. Un artículo del doctor Fernando Buenabad. ¿La religión, un referente moral? La Iglesia Católica, pero también las distintas confesiones existentes, plantean a menudo la necesidad de incluir en el sistema educativo una formación en sus valores. Bajo el presupuesto de la superioridad de estos frente al laicismo imperante, cuyos valores, así como el propio concepto, denigran constantemente. Si del laicismo pasamos al ateísmo, los dignatarios y religiosos no es que denigren, es que demonizan directamente, inventando al odio de los creyentes. Así, por ejemplo, Ambrosios de Calabrita, obispo griego de la Iglesia Ortodoxa, ante una oleada de incendios provocada el pasado mes de julio por la ola de calor, que el ateo del primer ministro de Alexis Tsipras atrae la ira de Dios. Esto es claramente incitar al odio de los creyentes hacia los ateos, pues no faltan millones de incautos que se creen estos disparates, como es también incitar al odio comparar el aborto con el genocidio nazi, o decir que el hombre puede abusar de la mujer que aborta. Sin llegar a este grado de odio, es frecuente el planteamiento por parte de los sectores religiosos de que el remedio, el ateísmo, es la formación religiosa, como si el ateísmo fuese una carencia del cerebro o alguna terrible enfermedad. Igualmente, son frecuentes en el discurso religioso ideas como que cuando falta el sentido religioso, la persona se degrada, o tonterías como que donde no hay fe, aumentan los homicidios, el alcoholismo, los abortos y todas las plagas imaginables. Si descartamos el aspecto litúrgico de las religiones, gran parte de sus principios morales son principios básicos que suscribe cualquier persona civilizada. dejando de lado la moralina que se deriva de entender como pecaminosa toda conducta que no cabe en las estrechas mentes de las jerarquías religiosas, obsesionadas enfermizantemente por el sexo. No hace falta ser creyente para entender que no hay que matar, mentir o robar, o que debemos tratar a los demás como uno mismo quiere ser tratado. Tampoco hace falta ser religioso para pensar profundamente en el significado de la vida, de las relaciones con los demás o de la justicia en un profundo mundo desigual. Arrogarse una superioridad moral sobre laicos, agnósticos y ateos es una ilusión que seguramente ni se creen los jerarcas religiosos, pero que les proporciona buenos réditos ante sus masas de fieles. Dejémoslo claro. La visión religiosa de la sociedad y del mundo no aporta ninguna superioridad moral a las personas que pueden ser tan virtuosas siendo ateas como siendo creyentes. Por otro lado, si bien es cierto que las instituciones no suelen representar la pureza de las ideas y los valores, dado que toda la institución es humana y por tanto corruptible, hace falta mucha desfachatez para que una institución como la Iglesia Católica se crea con derecho a imponer sus enseñanzas en el sistema educativo. Y es que sacerdotes y dignatarios son con muchísima frecuencia precisamente contraejemplos de virtudes morales. Veamos. La pederastía ya no es una suma de casos más o menos inflada, es una auténtica epidemia que abochorna a los católicos desde Estados Unidos a Irlanda o España, es decir, encontrar lugares donde sus representantes católicos no estén manchados por esta canallada. Hasta ahora, el tratamiento dado a esta infamia por el derecho canónico es irrisorio. El país del pasado domingo 14 de octubre informaba de un caso producido en La Bañeza, León, que dio lugar a un procedimiento eclesiástico contra el abusador, que se resolvió con la sanción de ejercicios espirituales y privación del oficio de párroco por un periodo no inferior a un año. El fenómeno de los abusos no es algo exclusivo del catolicismo, por supuesto. No hace mucho nos enteramos de que el Dalai Lama, en otra órbita religiosa, reconocía saber desde los 90 casos de sacerdotes budistas abusadores sexuales, pero que había encubierto. Los abusadores son miles, pero los encubridores también, tanto en el caso de la religión católica como en otras. Desde luego, no hay que dejar al margen otros sectores religiosos como el ISIS, grupo paramilitar de inspiración religiosa, y su utilización de esclavas sexuales. Otra mancha inocultable es el apoyo que todas las dictaduras de derechas han obtenido de la Iglesia Católica, desde el genocida Franco, al que la Iglesia Católica no ve inconveniente en inhumar en la Catedral de Madrid, hasta los dictadores de numerosos países han tenido el apoyo a la convivencia de la jerarquía católica, incluyendo el silencio cómplice de la barbarie nazi. No en vano, el Vaticano fue posible gracias al apoyo de la Iglesia Mussolini. Un capítulo infame es el de las numerosas tramas de robos de niños, empezando por la gigantesca red en España, posible en gran parte por la colaboración de monjas en clínicas y hospitales que intervenían para engañar a las madres que sufrían los robos, como se está viendo cada vez más claramente gracias a numerosos testimonios. No es un fenómeno exclusivamente español, como vimos hace pocos con la película Filomena, que denunciaba otra trama de robo de niños perpetrada por monjas en Irlanda. La acusación de materialista a la sociedad y a las personas no creyentes por parte de sacerdotes y obispos es un clásico, pero de cuando en cuando tenemos noticias que sorprenden por el grado de cinismo que suponen por parte de altos jerarcas religiosos. El pasado mes de agosto saltaba la noticia de que la Iglesia de California compraba una vivienda de 2.4 millones de dólares para un obispo retirado, y todos recordaremos por estos pagos el modesto pisito que pasó a ocupar Rocco Varela a su retiro, con un valor de 1.2 millones de euros. Pero no les cuesta hablar de humanidad, sobriedad, austeridad y tantas otras virtudes que debemos practicar los demás. La vergüenza de las inmatriculaciones con su espectáculo de codicia insaciable se suma a esta lista. Con la convivencia de los sucesivos gobiernos, la Iglesia Católica se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario después del Estado. ¿Para qué necesita una religión tener un imperio económico? ¿Es esto lo que predicaba Jesucristo, el personaje que inspira los sermones católicos? Sí, de poner la otra mejilla, hablamos o hablaban de ellos para decirlo con más propiedad. Es irritante el blindaje que proporciona el delito de blasfemia, según el cual ofender los sentimientos religiosos debe ser castigado con el Código Penal. No disfrutamos de este privilegio los demás que tenemos sentimientos tan altos y respetables como puedan tenerlo las personas religiosas. Por el contrario, no solo pretenden el privilegio de estar blindados contra el insulto a la ofensa, a diferencia de los demás, sino que persiguen con auténtica hazaña a sus ofensores. Véase por ejemplo el caso de Willy Toledo o el que hace unos años protagonizó Javier Crae. Y es que, afirmaba el político estadounidense del siglo XIX, Robert Greene, el crimen llamado blasfemia fue inventado por los sacerdotes con el propósito de defender doctrinas que no se pueden sostener por sí mismas. Del negocio del final de la vida también podrían decirse algunas cosas. Los chantajes a los presos políticos condenados a muerte en el franquismo eran miserables. Si querían escribir a sus familiares en el último momento, se les obligaba a confesarse, por lo que muchos ateos tuvieron que pasar por el trago de morir, confortados espiritualmente por los santos sacramentos. Del respeto a las creencias o falta de ellas han pasado siempre los religiosos, más que olímpicamente y tratándose de personas relevantes, han intentado la conversión con las artes más ruines que cabe imaginar. Al oler la muerte de una buena pieza de trofeo, acuden raudos sacerdotes e incluso dignatarios para auxiliar espiritualmente sin que nadie lo requiera. Así lo hicieron con el escritor Luis Martín Santos, con el filósofo Ortega y Gasset, con Jesús Monzón, el comunista que organizó la entrada por el Valle de Arán en 1944, o con Matilde Landa, un caso especialmente dramático y miserable por parte de las monjas que la presionaron hasta llevarla al suicidio. Son casos lejanos, pero no tengo noticia de que la práctica haya terminado. Sobre la especial atención a las herencias, remito a los lectores a una obra maestra de Blasco Ibáñez, La Araña Negra. Pues bien, estas críticas y otras que podrían hacerse son compartidas por gran parte de las bases católicas, pero eso no impide que la Iglesia como institución se presente como víctima de una feroz persecución religiosa cuando se cuestionan lo que no son más que privilegios y no derechos. Y uno de estos privilegios que no quiere soltar la Iglesia es el supuesto derecho a transmitir sus dogmas en el sistema educativo, obviando que éste está para transmitir conocimientos contrastados y enseñar a los estudiantes a reflexionar para que puedan conformar autónomamente su propia conciencia moral. Decía el pedagogo y filósofo británico Alfred Jules ayer que ninguna moral puede fundarse sobre la autoridad, ni siquiera aunque la autoridad fuera divina. Precisamente la protección de la libertad de conciencia para que el individuo forme la suya autónomamente es el objetivo del laicismo. En febrero de este mismo año, Jesús Aparicio Bernal, un alto cargo del franquismo, adepto durante décadas al nacionalcatolicismo, pero a estas alturas de la película ya de vuelta de todo, publicó el libro No te lo creas, la dudosa credibilidad de los dogmas de fe. En sus últimas palabras dice el libro: no es posible, pues, creer que la religión católica es una religión verdadera cuando se basa en tal sinnúmero de falsedades. Sin embargo, la Iglesia ha intentado desde su origen imponer las creencias que ha declarado dogmáticas mediante toda clase de coacciones. No me gusta citar a personajes que caen en las antípodas de mis parámetros ideológicos, pero creo que la fuerza de este testimonio, proveniente de alguien que ha combatido durante muchas décadas los dogmas católicos, lo hace necesario. Por lo tanto, ni el código moral católico o de cualquier otra religión es superior a los códigos morales que pueden inspirar la conducta de los no creyentes y o laicos, ni está justificada la pretensión abusiva de imponer en el sistema educativo dogmas y códigos morales particulares. Sin una sociedad y un sistema educativo laicos, dudosamente se puede alcanzar una democracia de calidad. un artículo de Pedro López López. Quórum global o cómo construir en común. Las recetas aplicadas hasta ahora no han conseguido el giro de timón que necesitamos. Debemos aprender a escucharnos y a detectar temas, valores y actitudes colectivas. Tras años de luchas, cuyos avances han sido innegables, el discurso dominante, neoliberal, excluyente e injusto, no solo continúa vigente, sino que además ha conseguido neutralizar muchas de las demandas ciudadanas. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por qué y sobre todo, qué es lo que nos aguarda en el futuro? Con estos interrogantes, hace poco más de un año, varias organizaciones sociales de distinto tipo nos juntamos para hacer frente a una realidad que escuece. Con más preguntas que respuestas, con más convicción que certezas, tuvimos y tenemos claro que la confluencia de nuestras luchas es urgente. Es la hora de ofrecer un llamamiento articulado y común a la ciudadanía global. Así nació, en junio de 2017, Quórum Global, un proceso de articulación colectivo que es mucho más que una simple suma de propuestas. La confluencia de resistencias multiplica nuestra capacidad para construir soluciones colectivas y duraderas ante una encrucijada marcada por el desbordamiento ecológico, los retrocesos democráticos, las altísimas concentraciones de riqueza o el incremento de las violencias. En ese momento establecimos un marco común, unas bases para transitar hacia las transformaciones profundas requeridas por las amenazas globales que enfrentamos. El diálogo en este tiempo ha sido crucial para construir una nueva narrativa de lo que es posible y de lo que no, para avanzar hacia la soberanía popular y su capacidad para articular propuestas de futuro común, globales y realistas. No basta con decir basta, defenderse y resistir ya no es suficiente. Es urgente conseguir que el presente se vaya pareciendo un futuro más justo, con nuevas relaciones de cuidados con la naturaleza, un presente que apuesta por la sostenibilidad, por los feminismos, que construya sociedades que se basen en los derechos humanos y no en la capacidad de consumo y en que la economía vuelva a hablar de relaciones entre personas. En el proceso hemos aprendido a relacionarnos de otra manera, sabiendo que nuestros problemas no están en el otro, ni en el distinto, ni siquiera en nuestras legítimas discrepancias. La clave está en ser capaces de construir desde nuestra riqueza narrativas y propuestas de acción en común. Esa es la principal aportación de Quórum Global, que nos lleva al siguiente paso: concretar esas iniciativas en un mar de propuestas de cambio real. Del 19 al 21 de octubre, Málaga acoge al encuentro Islas Encendidas. Con más de 300 personas inscritas, reunirá integrantes de distintos movimientos sociales, ecologistas, feministas, de desarrollo de derechos humanos, de universidades, medios de comunicación, etc. Su objetivo: dibujar una brújula común que oriente las diversas negociaciones y frene la deriva global. Las recetas aplicadas hasta ahora no han conseguido el giro de timón que buscamos. Necesitamos ir más allá de las emergencias diarias con una mirada a largo plazo integradora de nuevos paradigmas económicos, políticos, territoriales, tecnológicos, sociales, medioambientales, feministas y vitales. Existen algunas experiencias que pueden iluminar la senda. La periodista, escritora y activista canadiense Naomi Klein propone algunas recetas que podrían valernos para esta cultura de quórum global. La primera, asumir que mi crisis no es más grave que la tuya. La segunda, aprender a clasificar los problemas según su importancia, establecer prioridades. Y tercera, encontrar soluciones integradas, puesto que muchas crisis se entrecruzan. Este ejercicio nos obliga a aceptar que no todas mis demandas y reivindicaciones caben en la agenda colectiva, lo que no significa que abandonemos o decaiga nuestra lucha, nuestro propio proyecto. Obliga también y principalmente a entender que construimos en común y que el conflicto respetuoso es sano. La identificación y gestión de las discrepancias nos permite seguir avanzando y encontrar alternativas colectivas a problemas comunes. Si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que no estamos aislados. La conexión entre problemas que en principio parecen distintos es hoy más evidente que nunca. Ahora bien, La congruencia no puede quedarse restringida a nuestros colectivos en una suerte de amalgama indescifrable que nadie entiende. La explicación de nuestras propuestas en un lenguaje comprensible es crucial para que la mayoría social se sume al cambio. Nada de jeroglíficos, basta de la cultura del no, apostemos por el sí, por contar las muchas iniciativas que están demostrando que los cambios son posibles. No podemos resolver todo en 2 días, debemos seguir el camino colectivo, aprendiendo a escuchar y a detectar los temas comunes, los valores y actitudes colectivos. Con todo lo que ya llevamos en nuestras maletas y con aquello de lo que ya llenamos en Málaga, volveremos a nuestros quehaceres diarios con un nuevo horizonte en el que reconocernos y en el que reivindicar uno de nuestros elementos más valiosos, la relación entre nosotros. Pequeñas islas conectadas que construyen otros mundos posibles. Ese es el reto. Un artículo de Ramón Muyagorri Triana, quien es activista y miembro de Alianza por la Solidaridad, organización impulsora de Quórum Global. Las cárceles agudizan el problema, no lo solucionan. El abolicionismo penal es una corriente que plantea la eliminación del sistema penal, es decir, la construcción de una forma alternativa para la resolución de conflictos, que no sea a través del castigo mediante lugares de encierro. Cuando alguien se identifica como abolicionista, está diciendo que es lo opuesto al prohibicionista. Decide problematizar los hechos y busca resolver o lidiar en conflictos partiendo del presupuesto que lo que está mal y lo que está bien está condicionado por un conjunto de patrones. Es quien denuncia que estos patrones son en sí mismos injustos porque reproducen el ideario dominante, cristalizando el sistema excluyente, racista, selectivo y de manutención de privilegios. Un buen ejemplo de la crítica abolicionista es la reflexión frente al encarcelamiento masivo de personas negras empobrecidas. Angela Davis, filósofa y feminista negra, remarca: los lugares de encierro y la esclavitud son instituciones estructuradas en el racismo. En Estados Unidos y Brasil, los dos países líderes de encarcelamiento a nivel mundial, ocupando el primer y tercer lugar respectivamente, la mayoría de las personas privadas de su libertad son negras y pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gran parte de estos encarcelamientos son por uso o venta de sustancias psicotrópicas. Partiendo del presupuesto que lo que hace que un hecho sea asumido como un crimen es lo que es determinado por el Estado como delito. Descriminalizar el uso de las drogas haría que el número de personas privadas de libertad se redujera importantemente. Más allá de esto, la selectividad de los encarcelamientos devela la orientación del sistema punitivo. No es que la clase media y blanca no consuma drogas, es que las instituciones eligen quiénes son los castigables, siendo una lógica de eliminación de las personas no funcionales al sistema y a su reproducción. De hecho, en las clases medias y altas, los consumos de drogas están pseudodespenalizados y en el caso de los psicotrópicos avalados por la ciencia blanca y la industria farmacéutica. El sistema industrial carcelario, término utilizado para definir las relaciones económicas y políticas entre gobiernos, monopolios económicos y políticos, necesita más personas en las cárceles para la manutención del negocio punitivo. Este negocio que utiliza la mano de obra de las personas encerradas y que también obtiene ganancias de estos cuerpos sistemáticamente torturados a través de su mantenimiento en lugares de encierro, es el que determina la cantidad de personas castigadas e influye en las políticas públicas y en la elaboración de las leyes. La estrategia de deshumanización de estos cuerpos también juega un rol importante. A partir del momento en que convierte a un delincuente, la persona pasa a ser un enemigo de la sociedad. Esta sociedad culturalmente punitivista comprende que la solución para los problemas sociales, como la violencia, la precariedad y el malestar social, es aislar a los malos. También se crea, a partir de esta ilusión, el miedo hacia el otro. El delincuente es construido socialmente a partir de patrones impuestos por este sistema penal y es posicionado por los medios de comunicación hegemónicos. Los conflictos en las zonas más pauperizadas de la sociedad y la persecución hacia los distintos modos de existencia crean una subjetividad que construye al enemigo. La violencia desplegada por las fuerzas represivas del Estado es vista como un cuidado hacia el bien común. Así, la violencia sufrida por estos cuerpos marginalizados es válida por el conjunto de la sociedad que clama por justicia y castigo. La dificultad es pensar otras formas de organización social que puedan resolver conflictos. Se da por esta naturalización y aceptación pasiva de la crueldad que, muchas veces, remite a la Edad Media. Romper con esta estructura es también aceptar la imposición de un conjunto de mecanismos de control, los cuales nos hacen ver hoy necesarios para existir en colectividad. Lo que nos preguntamos desde Virginia Volten es: ¿hasta cuándo vamos a sostener este sistema de castigo? ¿Cuándo vamos a asumir que todo preso es político? Un artículo de la editorial Virginia Volten. La fuerza de tarea gringa que viene por el Mayo y por el Mencho. 5 organizaciones internacionales han sido calificadas por el gobierno estadounidense de Donald Trump como amenazas máximas a la seguridad nacional de Estados Unidos. 2 de ellas son de origen mexicano: el mítico Cártel de Sinaloa y su siamés, el Cártel Jalisco Nueva Generación, con el que ahora mantienen una feroz lucha por las mismas rutas de trasiego y los mismos mercados. Otras 2 son también de origen latinoamericano: la Mara Salvatrucha MS-13, con presencia principalmente en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también en Nicaragua, México y Estados Unidos, y el Clan del Golfo, de narcoparamilitares colombianos. Mención aparte merece la 5ª amenaza máxima, señalada por Estados Unidos. Es una organización muy diferente, no solo porque pertenece a otro continente y otra cultura, sino porque esta sí cuenta con reivindicaciones políticas y lucha por lo que considera la liberación de su pueblo. No es un negocio, pues, se trata de los chiitas de Hezbollah, que tienen presencia en Líbano, Siria, Irán e Irak. La identificación de esas supuestas 5 amenazas máximas por parte del Departamento de Justicia estadounidense vino acompañada de un anuncio. Que el mundo lo sepa, Estados Unidos ha creado una fuerza de tarea para acabar para siempre con estas organizaciones. Esta fuerza de tarea contra la delincuencia organizada y la droga librará una lucha, aclara, por medios legales. En el anuncio hecho por el fiscal general estadounidense Jeff Sessions, el pasado 15 de octubre estaban presentes funcionarios mexicanos. El documento liberado por el Departamento de Justicia ese mismo día señala cómo llegó el gobierno de Donald Trump a identificar estas amenazas máximas. Todo empezó el 9 de febrero de este año con la orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense para garantizar que las agencias federales de cumplimiento de la ley otorguen una alta prioridad y dediquen recursos suficientes a los esfuerzos para identificar, interceptar, interrumpir y desmantelar a las organizaciones transnacionales de delincuentes. Fue así que, siguiendo esta orden ejecutiva, Jeff Sessions ordenó al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, a la Agencia Antidrogas DEA, a la original Fuerza de Tarea contra la Delincuencia Organizada y a la División Criminal del Departamento de Estado identificar los principales grupos criminales transnacionales que amenazan la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos y sus aliados. Y como resultado de esta evaluación, se identificó a las principales amenazas citadas: los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la MS-13, el Clan del Golfo y el Hezbollah. Fue nombrado como director de la Fuerza de Tarea Adam Cohen, quien se venía desempeñando como jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la División Criminal del Departamento de Justicia. Además, quedó establecido que la Fuerza de Tarea funcionará con un grupo de trabajo o comité y 5 subcomités, uno por cada organización a combatir. En el documento se señala que el subcomité del Cártel de Sinaloa estará dirigido por el fiscal federal adjunto Matthew Sutton, de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Sutton procesó a varios capos de Sinaloa y lideró múltiples investigaciones internacionales dirigidas contra los líderes del cártel de Sinaloa, lo que resultó en la incautación de millones de dólares en ingresos por drogas y de miles de kilogramos de drogas ilícitas. Por su parte, el subcomité del cártel de Jalisco Nueva Generación estará encabezado por el abogado litigante Brett Reynolds, de la sección de estupefacientes y drogas peligrosas de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. Reynolds ha liderado o codirigido varias investigaciones sobre el cártel que han llevado a acusaciones de algunos de sus miembros del más alto rango. Con respecto al subcomité de la MS-13, en este estará al frente el abogado asistente de Estados Unidos, Don John Durham, de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. Durham ha desempeñado un papel importante en la fuerza de tarea de Long Island del FBI, que ha arrestado a cientos de miembros de la MS-13. El procurador asistente de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Robert Emery, será quien encabece el subcomité del Clan del Golfo. Emery ha obtenido condenas contra los líderes del Clan del Golfo, incluido el líder Henry de Jesús López Londoño, quien comandó a más de 1,000 hombres armados para el cártel. Finalmente, el subcomité sobre Hezbollah será dirigido por el fiscal federal adjunto Ilan Graff, de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Graff está supervisando el enjuiciamiento de los dos supuestos miembros de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah, quienes supuestamente cometerían delitos de terrorismo en Estados Unidos. La primera orden que les dio sesión es que en menos de 3 meses, 90 días, presenten un plan para interrumpir las actividades de estas organizaciones y desmantelarlas. Cada uno de estos subcomités contará con un grupo de experimentados fiscales internacionales de tráfico de narcóticos, terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero. ¿De qué manera cooperará México con esta fuerza de tarea que supuestamente combatirá el cártel de Sinaloa, de Ismael Zambada, El Mayo, y al cártel de Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera, El Mencho? Un artículo de Sósimo Camacho. Sinuoso camino. Gracias. Se despide de ustedes Una Lluvia de Café, quien los invita a visitar y a escuchar la página de Radio La Nueva República. Hasta pronto.